no acercarse. Quédate en casa, el programa del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Toda la semana en la tarde de Radio Ciudadana 103.3 FM y la red con iCop a nivel mundial. Quédate, quédate en casa. Vamos a un contacto internacional ahora. Justamente nos estamos yendo a lo que es Irán. Vamos a hablar con nuestra compañera allí, en Irán, justamente, con Zenay Hossein. Queríamos preguntarte más que nada y saber cómo está el movimiento en Irán, tanto sea político como social. Exactamente, exactamente. Justamente es una pandemia mundial y queríamos tener información porque llega muy poca información realmente y muy tergiversada la información que llega, ¿no? Sí, sí. Y me permiten, empiezo con la situación de coronavirus, que es el tema más destacado de todo el mundo ya, y quiero hablar lo que pasó en mi país. El primer caso diagnosticado de coronavirus confirmó el 20 de febrero aquí en Irán. El gobierno no estableció una cuarentena, pero empezó a combatir este virus. Desde la misma semana que confirmó este virus en país, el gobierno suspendió las clases presenciales de las universidades y las escuelas, y seguimos con las clases en línea, y es que no ha suspendido la educación en total. Entre otras medidas que tomó el gobierno fue establecer una distancia social, ya que Irán tiene más de 80 millones de habitantes, fue algo necesario. Y más importante fue gestión de producción y distribución de bienes esenciales, ya que en este momento... Peligroso. peligroso y difícil no hemos tenido, porque los clérigos lo hacen voluntariamente, y la situación de enterrar los muertos que vemos en los países que enfrentan con los problemas. Pero aquí no hay problema en este campo. Y lo bonito, en mi opinión, es que es la colaboración que hay aquí entre grupos de la gente. Por ejemplo, aunque los restaurantes y los santuarios están suspendidos, preparan comida gratuitamente para los equipos médicos. Y pienso que eso es muy valioso. Y también aquí vemos que los acreedores dan más tiempo a los deudores para pagar sus deudas. Es muy valioso. Nosotros estamos acercando un sagrado, y por eso nuestro líder supremo, el Ayatollah Khamenei, enfatiza la importancia de ayudar a la gente marginada y más pobres en esta situación tan difícil. Y por fin, como he dicho, nuestro principal problema son las sanciones de Estados Unidos. Ahora estamos en otra etapa fácil por las restricciones existentes en las transacciones bancarias. No tenemos acceso a los medicamentos necesarios. Pero después de tantos tiempos, de tantos años de sanciones, sabemos cómo vivir en crisis, y esto no es algo nuevo para nosotros. Pero con todo esto, pienso que sí, Irán ha podido controlar esta enfermedad y con tantos obstáculos. Y ojalá termine pronto esta pesadilla, y lo espero para todo el mundo. Exactamente, nosotros aguardamos que también esto termine pronto, porque el mundo tiene que continuar, y que esto sea una enseñanza más de lo que no se debe de hacer. Esto es un virus provocado indudablemente por Estados Unidos, pero también ese asedio que está teniendo Irán por parte de Estados Unidos, cómo está llevándolo Irán, toda esta temática que está teniendo por parte de este, no sé cómo llamarle ya. Ya no, claro que ya lo proporciona los medicamentos y otros que ya necesitamos por otras vías, porque detrás de estas sanciones no se puede tener vuelos internacionales y acceso a nada de ayudas humanitarias. No tenemos acceso a nada y no se puede hacer nada. Exactamente. Vamos a ir dejando por acá. Sabemos que ya está entrada casi la madrugada allí. Te agradecemos y estaremos en contacto contigo en los próximos días. Ya es casi 1 de la mañana. Exactamente. Que descanses, y bueno, te estaré llamando capaz que mañana o pasado para tener más temprano tu palabra y no permitirte descansar bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y perdón para que mi red son un poquito débil y no oigo bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ti. Gracias.